Oye, ahora que hemos pasado por el cine, recomendar a nuestros oyentes y a vosotros todos una película deliciosa que creo que no debéis perderos. Se llama El Erizo. Uh-huh. Es absolutamente poesía, es una maravilla. Os la recomiendo. Uh-huh. Pues muchas gracias. Bueno, pues una propuesta de Félix. ¿Habéis hecho algún monográfico? Os pregunta sobre el tema de la crionización. ¿Os parece bien el tema? ¿Están todos con la crionización? Pues creo que no. Creo que no. Hay mucha leyenda urbana con eso. Sí, sí. Sí, por ejemplo, la de Disney, que es falsa. Ah, que no está criogenizado. No me digas, Bruno. No me digas. Es imposible destruir eso ya, ¿eh? Es increíble. No, como tantas cosas. Increíble. Y mañana surgirá cualquier noticia, sí, y cualquier compañero, muchas veces, y sin, sí, sin ningún mal ánimo, pero porque se produce una asociación de ideas inmediata, sí, bueno, pues, como se sabe perfectamente, Walt Disney decidió también someterse a la criogenización. Y como has dicho eso, no, aunque hayas dicho que no antes, ahora alguien ha oído este trocito y dice, y La Rosa de los Vientos lo dijo. Y la firma. Es imposible. Exacto, sí, ya no hay quien lo quite. Uh-huh. Bueno, pues vamos a terminar con un correo que nos envía Mario. Estaba navegando por internet, ha visto un enlace. Dice que cuando lo vio, pues decididamente mandó el correo electrónico. Dice, porque os va a hacer gracia. Bueno, pues se desvela básicamente el misterio del calendario maya. ¿Cómo es que termina en 2012? Y le responde, es que no me queda sitio en la piedra. Aquí tenéis la imagen. Bien. Pues me parece una explicación buenísima. Sí, bueno, sí. No había espacio para más. Lo va a poder contrastar cuando vuelva. Llegamos al final de la primera hora del programa, primera hora de La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, con Faina Secuesta, Carlos Canales, Manuel Carroyal, nuestros contertulios. Esta noche nos quedan muchísimas cosas por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Con estos contertulios, seguimos en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos, con Manuel Carballal, con Carlos Canales, con Ricky Cuesta Martín. Ya me ha caído el sapelito. Bueno, a mí cayó también porque estoy viendo la ceremonia, el comienzo de la ceremonia de los Globos de Oro, y lleva las mismas barbas que yo, George Clooney, ¿eh? Estamos con noticias, que continuamos con Manuel Carballal, insistimos, con Juan Ignacio Cuesta, con Carlos Canales. Y hablamos de una noticia que me ha parecido interesantísima, Carlos, una información que me ha parecido apasionante, porque todo esto tiene que ver con evolución, con crecimiento, con desarrollo, con, en definitiva, cierta forma de selección natural también, ¿no? Y es la supervivencia del más generoso. Claro, porque un equipo de investigadores se ha planteado por primera vez el cuestionar la famosa y antigua creencia de que los seres humanos estamos diseñados para ser egoístas. La verdad es que si hacemos una entrevista ahora mismo entre los que están, por ejemplo, en la emisora, que hay poca gente, y le preguntamos cómo consideran ellos o qué consiste la supervivencia del más fuerte, entendido en el sentido darwinista, van a entender eso. El más fuerte en el sentido muscular de la expresión, ¿verdad? Y sin embargo, Dacher Kleiner, que es un psicólogo de la Universidad de California, de Berkeley, autor de un libro que se llama Nacidos para ser dioses, y un equipo, un grupo de colegas suyos, están consolidando a veces investigación y pruebas la teoría de que los humanos tenemos éxito como especie, no porque hayamos sido los mejores fabricando armas, los más agresivos o los más violentos, sino porque somos la especie más afectuosa, altruista, compasiva que ha existido nunca. Y que eso es lo que nos ha hecho evolucionar y no lo contrario. Que eso es lo que nos separó radicalmente del resto de las especies que nos podían haber hecho sombra en un momento dado y la que nos permitió evolucionar de manera espiritual, dado que somos la única especie conocida, al menos, que tiene conciencia de su propia existencia en un sentido trascendental. Es decir, que cree incluso en una de las características que se habla siempre del comienzo de la adquisición de conciencia de la humanidad, de los seres humanos, es la creencia en el más allá. Esto es, por cierto, esto podría ser cuestionable. ¿Sabéis que hay una especie de hormigas que entierra sus reinas? Uh-huh. Un día hablamos de esto. El caso es que el equipo de Kellner investiga cómo la capacidad humana para preocuparse por los demás y cooperar está determinada en unas regiones particulares del cerebro y en nuestro sistema nervioso, lo que parece indicar que eso procede de nuestra propia evolución. Es decir, que fue algo que nosotros asumimos porque para nosotros como especie era mejor. Hay que tener en cuenta que un sociólogo psicólogo que se llama Rob Weiler, de la Universidad de California, que participa también en la investigación, dijo que cuanto más generosos somos, mejor es el respeto que recibimos de nuestros semejantes, y que eso se consolidó en los grupos pequeños humanos como una ventaja evolutiva y no como una desventaja. Porque se producía un feedback, un dar, recibir. Exacto, y eso porque ayudaba al final al crecimiento mutuo, la persona, ¿no?, que ayudaba tenía la tendencia, era más probable que recibiera afecto y ayuda de otro que si en vez de prestar ayuda tomaba o hacía una posición de postura agresiva. Dicho claramente, al menos hasta el comienzo de la agresividad entre humanos, que se sabe, bueno, hay dudas, pero se entiende que es en torno al 8000 a.C. aproximadamente, cuando aparecen las primeras murallas y los primeros restos de conflictos directos entre seres humanos, es posible que existiera lo que a veces se llamó, o de una manera más o menos genérica, una pequeña edad de oro, una gran edad de oro, que duró varios miles de años, en los cuales los seres humanos eran pocos, vivían en un espacio muy grande y cooperaban entre ellos para vivir cada vez mejor. Bueno, si realmente esto ha sido uno de los elementos del desarrollo del ser humano como especie, pues a lo mejor nos encontramos con una modificación muy interesante en la teoría de Darwin. Y es que la cooperación y el altruismo es muchísimo mejor que el uso radical, por ejemplo, del ingenio para la violencia o para la fuerza. Quizá esto me lo pregunto, Carlos, al hilo de la próxima información que nos va a ofrecer Juan Ignacio. Me pregunto si esto podría explicar algunas circunstancias todavía enigmáticas o podría formar parte de la explicación, porque seguramente esa es mucho más global. Pero, por ejemplo, cuando convivieron en Europa hace 30.000 años nuestros ancestros, los Homo sapiens sapiens y los Homo sapiens neandertalenses, los neandertales, cuando convivieron esas dos humanidades, puede ser que el Homo sapiens, nuestros ancestros, el hombre de Cro-Magnon, hubiera sobrevivido frente a los neandertales porque tenían un mayor sentido colectivo de cooperación y solidario entre sí. Claro, esa es una de las teorías que se conocen o que se arrastran de cuando una vez que se eliminó la guerra o el conflicto entre humanos y neandertales, que parece ya bastante evidente que no ocurrió, no hay ninguna prueba al menos que ocurriera nunca, sí que parece bastante claro que es cierto que competían en un entorno similar. Pero aunque competían en un entorno similar, el tema de la cooperación, de la colaboración entre los humanos como ventaja frente al neandertal, yo creo que la primera persona que lo pone o lo manifiesta de una manera clara, porque pruebas no hay, es un escritor, William Golding, el del Señor de las Moscas, el premio Nobel. William Golding tiene un libro que se llama Dinero y todos los herederos, en el cual sostiene que la ventaja de los seres humanos frente a los neandertal era doble. Por un lado, que los seres humanos tenían conciencia de sus actos, es decir, que eran capaces de proyectarse en el futuro, cosa que los neandertales no podían hacer mentalmente, y que eran capaces de colaborar en una escala muy superior a como eran capaces de hacerlo los neandertales. Cuidado, la colaboración entre especies puede ser tremendamente sofisticada, desde una manada de lobos hasta cómo se comporta una hiena. Cuidadín, cualquier especie del planeta lo puede hacer. A lo que se refiere el estudio de Berkeley es a una cosa muy curiosa. Es a las ventajas de la bondad. Y eso solamente lo tienen los seres humanos. Eso sí que es curioso. Pero claro, entonces entraríamos en un debate mucho más interesante, que es la tradición según la cual, y forma parte de nuestras propias culturas, todos los mamíferos son capaces de sentir algún tipo de atracción, de ternura, por cualquier especie más o menos similar. Rómulo y Remo y su loba, los niños salvajes, creados por animales. Fijaros que es interesante porque hay muchísimos casos de cooperación con animales, con seres humanos, y entre otras especies de animales, aunque parezca extraño. Incluso hay casos llamativísimos de especies teóricamente enemigas, o sea, adversarias, que colaboran en determinados momentos porque hay algo muy raro. Y por cierto, hay una teoría muy graciosa, que es de un libro, que, bueno, hay varias, una es esta en concreto, es una especie de las lágrimas del tigre, que tiene una teoría muy, muy llamativa sobre que los seres humanos les resultábamos a los neandertal de niños muy tiernos, por el tamaño de nuestros ojos. Fíjate cosa más curiosa. Es decir, que los bebés humanos a los neandertales tenían que reparecer bonitos, por decir una manera. Y que eso pudo haber influido de alguna manera en que tuvieran una especie como de complejo ante los seres humanos. Algo que realmente es pura novela, no está probado obviamente, pero deja de ser llamativo porque sabéis que ahora hay quien defiende la teoría de la hibridación, no de que tengamos orígenes o parte de nuestro origen los neandertales, que parece evidente que no por el ADN nuestro, pero sí que pudiera haber algún tipo de cruce entre humanos y neandertales que no fue viable, es decir, que dio como resultado seres híbridos que no tenían posibilidad de procrear. Realmente no sabemos si la supervivencia se basa en, como están intentando demostrar, en los más generosos o no, pero sí que parece que es una de las causas del éxito humano en la Tierra, la capacidad que tenemos de colaborar y de que los que hacen el bien sean más atractivos al final para los seres humanos que los que hacen el mal. lo cual más es esperanzadora. Una de las, pero es que es una de las bases de la estructura moral nuestra. Es algo muy curioso, ¿eh? No olvides, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Cierto, sí, señor. Uh-huh. Mira, mira, mira, qué culto, ¿eh? Juan Ignacio, hablando de neandertales, una nueva noticia, una nueva información que nos habla de cómo eran extraordinariamente parecidos a nosotros en el sentido de que también se engalanaban para convenciones sociales, que tenían gusto por la estética, que tenían una serie de condicionantes que los hacían completamente similares a nosotros. Pues sí, lejos de lo que pudiera pensarse, algo coquetos sí que debían de ser. Y algo coquetos no precisamente porque lo dilucidamos filosóficamente, sino porque un equipo de arqueología de la Universidad de Bristol, dirigido por Zhao Zihao, de la Universidad Británica, ha encontrado cosméticos utilizados por los neandertales. En este caso concreto sería una concha llena de pigmento rojo que ha aparecido en Murcia, en la que se llama la Cueva Antón. Y que además tendría un pequeño precedente, porque en la Cueva de los Aviones habría aparecido otro realmente parecido cerca. No solamente esto, sino algunos ornamentos, como por ejemplo conchas perforadas, un tipo de concha en concreto que se llamaban cauríes, y... Zidao ha declarado al diario The Guardian que el tipo de composición y el pigmento no tienen ningún sentido si su preparación no tenía como fin ser un cosmético corporal. Uh-huh. O sea, realmente lo utilizaban para engalanarse, para de alguna manera mostrar su estatus social. Y esto de alguna manera contradice lo que sabíamos sobre los neandertales, porque realmente siempre estábamos pensando que eran unos seres extraordinariamente toscos. Incluso van más allá. Estos arqueólogos dicen que tenían una forma de pensamiento simbólico primitiva, mucho menos desarrollada que en los cromañones, pero que realmente también la tenían, cosa que yo he pensado siempre. Sí. Pero como no tenemos pruebas de que existan, digamos, restos culturales absolutamente definidos, excepto solamente estos cosméticos, estos avalorios, estas uh-huh. cosas, pues realmente es una noticia que aún requiere de noticias nuevas para que podamos pronunciarnos sobre el tema de una manera definitiva, ¿no? Oye, una pregunta, porque estaba hablando en el momento que estaba Martín. ¿Qué licor rosado? Porque me ha hecho un agujero en el estómago. Estoy un poco preocupado. Pues parece ser que es fino. Es vino fino. Acaba de perforar. No, es del que le da a Fernando Rueda de vez en cuando. Es un aguijón fino. Es del que le da a Fernando Rueda de vez en cuando, que por eso el hombre va como... Lo cual es interesante. Creí que me iba a abrasar la garganta, pero no, directamente salió por el estómago. Me ha agujereado. Sí, es verdad. Tiene un cierto olor a arsénico. Manuel Carvallal, una noticia terrible. Sí, terrible, sí, sí, sí. En principio la muerte de una familia taiwanesa en San Martín de Valdeiglesias, pero ahora, y es ahí llega la asociación con las temáticas de nuestro programa, ahora las autoridades policiales buscan a un posible responsable, bueno, que era curandero. Sí, hoy titulaba una doble página El País, Los espíritus condenaron a los Lee, y esta es una historia, todavía un misterio, la verdad es que una historia bastante extraña que salta a los medios de comunicación hace apenas 48 horas. Anteayer se descubría, se entraba dos agentes de la policía local acompañados de dos trabajadores sociales y una técnica de educación que hoy eran entrevistados. Tres páginas dedicaba el ABC de hoy a esta historia, en una vivienda en la que por cuarta vez intentaban ubicar a sus habitantes. Desde el mes de noviembre se había detectado la ausencia a las clases en su colegio de cuatro menores, los cuatro niños, los cuatro hijos de un matrimonio, los Lee, de origen taiwanés, que antes habían vivido en Galicia y que ahora llevaban ya un tiempo viviendo en San Martín de Valdeiglesias, y que en noviembre habían desaparecido, habían dejado de asistir a clase. Los vecinos también de la urbanización en la que vivían denunciaban que habían dejado de verlos. Nadie respondía. Cuando la policía, después de una, dos y hasta tres veces de intentar contactar, llamar al timbre e intentar contactar con ellos, descubre que llevaban ya esa vivienda varios meses sin luz, sin agua y sin gas, con lo cual podemos imaginar el frío que han tenido que pasar en estas nevadas y en esta ola de frío que se ha vivido hace unos días, pues deciden volver a intentarlo por la iniciativa de estos dos agentes, Diego y Ángel Carrillo, del 092. Vuelven a insistir, ya llamando a la puerta. Al final se dan cuenta de que, claro, si no hay luz, no funciona el timbre. Entonces se les ocurre llamar a la puerta y entonces sí, es la hija mayor, en realidad la segunda, porque el hijo mayor es uno de los fallecidos en esta historia. La hija mayor, Yum, abre la puerta y se encuentran con algo que ellos describen como de película de terror, con la imagen de una niña de 14 años, absolutamente demacrada, con un evidente estado de malnutrición, completamente cubierta de suciedad. Le piden hablar con su madre que no habla español, sale a la puerta. Bueno, al final consiguen entrar en la casa y se encuentran con una escena terrorífica, una escena dantesca, con toda la familia reunida en el salón de la casa, en torno a un pequeño fogón, con restos de comida, de excrementos, de orina, por todos lados, con un potente y embriagador olor a putrefacción, y con que la madre y los dos niños supervivientes estaban en un colchón que estaba tirado en medio del salón, compartiendo ese colchón con tres bultos que en primer momento no identifican porque están cubiertos con unas mantas, y cuando llegan los servicios de urgencias para atender a esa familia, descubren que se trata del padre de familia con dos de sus hijos que ya estaban muertos y que llevaban así, además, bastante tiempo, por lo que se deduce del estado de descomposición. Bueno, cuando se empieza la investigación, efectivamente parece ser, esta es la hipótesis de trabajo que hay, porque se ha realizado ya una primera autopsia, no se encontraron restos en ese primer informe forense de ningún tipo de muerte violenta, no se encontraron restos de ningún tipo de sustancia que hubiese podido producir un envenenamiento. La hipótesis que se mantiene por ahora es algún tipo de alergia, quizás un shock anafiláctico debido a algún tipo de alimento mal estado o alguna reacción alérgica. Todavía no se sabe, sigue siendo un misterio, pero por las primeras declaraciones, la madre está ahora internada en el pabellón de psiquiatría del hospital de Alcorcón, pero por las primeras declaraciones, sobre todo de la hija mayor, de Yum, parece ser que hace unos meses habían podido acudir a un curandero, en toda la prensa se habla del término curandero, probablemente sería un espiritista, una especie de chamán, de brujo, de alguna de las sectas budistas o taoístas que existen en Taiwán, que les había sugerido que se encerrasen en casa, que les había recetado quizás unas pócimas, unas infusiones, que quizás por ahí pueda haber venido la causa de la muerte, y que les había dicho que no saliesen de casa bajo ningún concepto. Y eso es lo que han hecho. De hecho, decían, ni vida ni muerte. Los agentes de policía, cuando llegaron allí, describían que, por la descripción que ellos hacen, decían que se estaban dejando morir, y hacen una descripción que a mí me recordó vagamente a lo que puedes ver en Benares, por ejemplo, en la India, en las orillas del Ganges, donde te encuentras a personas. A mí es una de las cosas que más me ha impresionado que yo haya visto, ancianos que llegan desde toda la India para morir en el Ganges, para morir en Benares, porque creen que ahí cierran su ciclo, su rueda de samsara de reencarnaciones, muriendo en Benares y siendo incinerados y dejando sus restos en el Ganges, y que literalmente están allí esperando a la muerte, sentados en cualquier esquina, en casas. Existen algunas casas a orillas del Ganges donde las personas van a morir, a esperar la muerte. Y bueno, y esta es la descripción que hacían estos agentes de este caso, que todavía está en fase de instrucción, y supongo que en los próximos días veremos en todos los medios de comunicación. Una historia siniestra y terrorífica. Sí, sí, que en estas últimas horas esta información, en principio la aparición de esos cuerpos, no se asociaba a nada en concreto, era sorprendente. El hecho en sí mismo, bueno, pues poco a poco van engarzándose las piezas, y esas piezas nos conducen a lo que se viene a denominar ya, porque hay muchos casos, y tú en estas semanas, en lo que llevamos de temporada contigo, hemos comentado varios de aquello que podríamos encuadrar en la criminalidad esotérica, ¿no? Sí, sí, hay una rama. Esto fue un término que inventó el comisario Antonio Viqueira Hinojosa, que es uno de los padres de la policía española. Probablemente, si nos escuchan inspectores o inspectores jefe de policía a una cierta edad, habrán sido alumnos de Antonio Viqueira, que era un hombre que, además de ser inspector de policía, conocido por la detección del jarabo, que es una cosa que él repetía con mucho orgullo. Él fue el primero que empezó a prestar atención en la policía española a los casos en los que las creencias religiosas eran un factor criminógeno, en que las creencias religiosas podían ser el móvil del delito o el contexto en el que se producía el delito. Que mira que ocurrió a principios del siglo XX en España, ¿eh? Y finales del XIX, muchísimo, es verdad. Y sigue ocurriendo. Sí, pero hubo una racha. Bueno, hay gente que le da por ahí. No olvidéis que esta noticia que ha habido hace poco tiempo de este que quiso seguir durmiendo con su mujer muerta, la desenterró, la puso en su cama y estuvo un tiempo ahí con ella, ¿no? Sí. Bueno, hay muchos casos así, ¿eh? Unos por quedarse con las pensiones. O sea, hay de todo. Hay cosas muy raras con los muertos. Carlos Canales, física de partículas y vida en otros universos. Esto sí que es raro. Desde luego. Porque hablamos ya de vida en otros universos, no en nuestro universo. No. Esto abre además un campo curiosísimo. Hace unas semanas la revista científica americana publicó un artículo titulado Looking for Life in the Multiverse. Es decir, buscando vida en el multiverso. Dices, bueno, ¿y esto qué es? Pues esto es un trabajo de un físico de la Universidad de Florida que se llama Alejandro Jenkins, que en colaboración con Giral Pérez, un físico técnico del Instituto de Ciencias Weizmann de Israel, han hecho un trabajo sobre el principio antrópico. Vamos a ver, para aclarar, el principio antrópico establece que cualquier teoría válida sobre el universo tiene que ser consistente con la existencia del ser humano, porque si no, no estaríamos aquí. Vale. A partir de ahí, el problema es que nosotros sabemos, o sea, los científicos saben, por la física de partículas, que existe un fenómeno que se denomina la inflación cósmica. Es una teoría. La inflación cósmica dice que el universo naciente pasó por una fase en la que la métrica de expansión, el crecimiento exponencial, se producía por una densidad de energía de vacío de presión negativa. Esto así, explicado en cristiano, consistiría en que el multiverso, o sea, lo que se denomina multiverso, sería el conjunto de lo que se estira desde entonces, del Big Bang, por ponerlo de una manera muy sencilla. Bien, pues esa teoría dice que cuando el espacio, cuando el universo se expande, existe una serie de regiones que dejan de dilatarse y forman como burbujas diferenciales que teóricamente, o en teoría, tendría en ese número infinito de burbujas el universo la posibilidad de crear universos embrionarios. Qué barra. O sea, nuevos universos que se crearían dentro de la expansión del nuestro. Si esto es así, lo que elabora Jenkins es una teoría sobre la posibilidad de que en esos universos existe también vida. Vida que, de alguna manera u otra, es decir, sería parecida a la nuestra. Pero, y esa es la pregunta clave, ¿podría comunicarse con la nuestra? O sea, ¿podríamos comunicar los multiversos del multiverso? Bueno, pues la teoría de Jenkins es que eso sería posible. Sería posible y, sobre todo, lo más importante, es que abre una definición nueva sobre el principio antrópico, según la cual nos deberíamos obligar a pensar que si nosotros, por la evolución que ha tenido el cosmos, somos capaces de haber diseñado, o sea, el universo ha sido capaz de diseñar vida, pues debería ser capaz de diseñar vida exactamente igual en los multiversos que van quedando aislados dentro de la formación de la expansión del nuestro. La verdad es que esto abre un camino nuevísimo hacia algo que nos angustia o que angustia a los científicos desde hace tiempo. Desde hace tiempo, bueno, desde que existimos como especie y tenemos conciencia de ello, que es, ¿estamos solos en el cosmos? Pero ya no solamente eso, ¿estamos solos en este cosmos? O en este universo, o en todos los universos que podrían formar parte del metauniverso gigantesco. La verdad es que él hacía referencia al metaverso, es decir, al multiverso, perdón, es decir, a la posibilidad de que esta especie de regiones aisladas del cosmos hayan generado nuevos universos. Pero cabría también la posibilidad de enlazarlo con universos paralelos al nuestro que pudieran existir en otras regiones desconocidas fuera de nuestra materia, por alguna manera. Y la posibilidad de que se relacionaran entre ellos. La verdad es que esto lo explico de una manera bastante sencilla, el artículo es bastante más complejo, pero la verdad es que nos plantea una serie de problemas muy complicados nuevos sobre la teoría clásica del principio antrópico. Y como dice Jenkins, lo que resulta sorprendente en nuestros resultados es que hemos encontrado condiciones que, aunque difieren de las condiciones de nuestro universo, podrían resultar favorables, al menos hipotéticamente, para la existencia de vida en otros universos o dentro del metaverso, multiverso extraño. Y que la fenomenología paranormal sería un traspaso entre universos. ¿Qué? No necesariamente, él no llega tanto, obviamente, pero porque además no, pero hay que probarlas. Él no lo ha dicho, pero sí lo han dicho otros. Pero hay que lo piensas. Sí. La verdad es que está viviendo el mundo de la física una época de revolución, de cambio de conceptos, o de ampliación de conceptos. Yo supongo que para los físicos esto parece muy normal, pero cuando tú coges la noticia, cuando coges noticias de física moderna y te lees, no sé, las que aparecen, por ejemplo, por internet, en portales científicos, es decir, la primera pregunta que te va a decir, pues esta gente que habla. Es decir, es que es rarísimo lo que cuentan. Porque cada vez es más extraño, además. Es decir, cada vez sabemos más y por otro cada vez sabemos menos. Supongo que estarán contentos, ellos piensan, y es cierto, cada vez nuestro conocimiento va ampliándose. El problema es una especie como de sensación de que por más y más que aprendas, nunca sabes nada. Es una sensación complicada esa, ¿eh? Juan Ignacio Cuesta, una información más antes de pasar con una segunda ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Una noticia para ponerle una sonrisa a la seriedad de muchas de las informaciones que hemos ofrecido ahí hoy. Una noticia que nos habla de una iglesia que bendice, bueno, pues el objeto más importante de nuestro tiempo, es decir, el teléfono móvil. ¿Y el ordenador portátil? Sí, bueno. Y supongo que alguien habrá llevado también el ordenador de sobremesa o la, en fin, la torre, en fin. Bien. Porque no será Apple, que no necesita ningún tipo de bendición, funciona bien solo. Siempre estamos con lo mismo. En fin. Porque yo es que aquí me apoyo a mi derecha. Sí, está solo, Juan Ignacio, está perdido. Que me encuentro fortalecido. Estás perdido. Esto son clases castas. Bueno, y llega y de nuevo al estudio Martín Espósito, que está en el periodo de transición, ¿eh? Está en el periodo de transición. Ha visto la verdad, pero aún no... Sigo echando falta teclas. ¿Dónde está la tecla suprimir? En fin, nos vamos a Inglaterra, a la iglesia londinense de St. Lawrence Jury, construida en 1136, donde 80 personas se pusieron bajo la bendición de del religioso anglicano David Parrott, y llevaron... ¿Se llama Parrott? David Parrott, efectivamente. David el loro. Es que... Sacaron sus teléfonos móviles, sacaron sus ordenadores portátiles, quizá algún artilugio más, quién sabe si llevaban algún libro, videolibro, alguna cosa, y aceptaron la bendición de este sacerdote. ¿Y por qué hay que bendecirlo? Bueno, porque es un instrumento de trabajo. Toda la vida se han bendecido los instrumentos de trabajo. Se bendecía el burro, se bendecía el gorrino, se bendecía la carreta, se bendecía el pico, la pala. ¿Por qué no se va a bendecir el teléfono móvil? ¿Por qué no se va a bendecir el... Hasta los cañones se han bendecido. Eso. O sea, a mí no me parece nada extraño. Lo hemos incorporado ya a nuestra vida, ¿no? No es parte de nuestra vida. Bueno, sí, pues bueno, es lógico también. Imprescindible para muchos. Además, incluso el cura les dejó tener los teléfonos encendidos en ese momento. Alguno sonaría y supongo que no llamaría demasiado la atención. Ya también... Bueno, a mí no me extraña nada desde cuando ves, ya hace unos años se habían salido noticias de que se habían instalado algunos karaoke en algunas parroquias, porque como la gente cada vez se empolla menos las letras de los himnos religiosos, se habían instalado unas pantallas. Pero era que es genial. Claro, pero es lógico. Tú, cualquier catedral católica en la que entres hoy en Europa, prácticamente no encuentras ya velitas de estas de encenderse con el fósforo, sino que echas una monedita y se encienden las, o sea, la tecnología aplicada incluso, a la religión. Incluso en alguna iglesia románica, LEDs. ¡Qué barbaridad! Que es que duran mucho, mucho, mucho, mucho, porque un LED te puede durar prácticamente ya de aquí hasta el fin de los tiempos. Sí, pero no dura eso porque tienes que echar otro euro para que se rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Estamos con las consultas de nuestros oyentes, que también nos llegan a través de Facebook, de la página onda0.es, haciendo clic en escuchar en directo. Ahí también podéis incluir vuestros comentarios, vuestras preguntas, como las que nos efectúa Iñaki Tejerina Nieto, a propósito de una de las informaciones que hemos hablado en relación a la evolución, a los ancestros de las especies vivas, y nos pregunta si nosotros hemos podido ser reptiles en el pasado antes de evolucionar. ¿Nosotros, los seres humanos? ¿O no, obviamente no? Claro. Obviamente no. Los seres humanos no, pero el ser humano viene de algún organismo que ha podido ser reptil. No olvidemos que viene de un monotrema, sí, pero... que ha podido estar conectado con los reptiles. Hace tantos millones de años que la verdad no lo recuerdo muy bien, fíjate. Claro, pero nos remite a unos estadios muy anteriores a la aparición de cualquier ancestro. Iba a decir que los más viejos del lugar nos acuerdan, sí, y así tampoco tiene importancia. El organismo más antiguo es el alga azul, y de ahí venimos todos. Martín, las consultas. La primera nos llega desde Argentina. Hugo nos manda saludos y otro a Laura, que le mandemos saludos a un estudiante de física de la Universidad de Valencia, que ha sido quien le ha recomendado el programa. Y hablando de antepasados, bueno, pues dice que en su correo electrónico nos comenta algo curioso que pensó estos días. Dice lo siguiente: cada uno de nosotros tiene dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, bueno, dos a la primera, cuatro, dos al cuadrado, ocho, dos al cubo, en fin, la cantidad de n antepasados es 2 a la n. Bueno, después de muchos cálculos, dice lo siguiente: ¿cuántos antepasados ha tenido uno desde la época en que los Reyes Magos andaban caminando sin GPS con sus regalos? Bueno, supongamos que en 2000 años transcurrieron unas 70 generaciones. Pues entonces, el número de antepasados son 2.360 trillones de personas. Bueno, esto choca con el hecho, dice Hugo, de que la población mundial actual y en constante crecimiento no supera los 10.000 millones. Es que no se calcula así. Es que lo ha calculado mal. Es una cosa evidente. No, el número de generaciones además es muy pequeño. Además, por internet, en cuanto lo tecleas, te sale. Porque hay gente que se calcula esas cosas. ¿Cuánta gente, cuántos antepasados necesitamos españoles para tener todos un antepasado común? ¿Cuántos lo necesitan los europeos? Hay montones de cálculos de ese tipo, pero es que no se calcula así. Y además, cada uno no tiene una línea de claro, antepasados exclusiva. Exacto. Eso es, están interrelacionados, con lo cual no es así el sistema. Bueno, hablábamos de los Reyes Magos. Se continúa dando mucho de qué hablar el tema entre nuestros oyentes, que por ejemplo Pascual menciona en concreto el incienso. Dice, es bueno para curar o calmar la depresión, habéis comentado. Me gustaría que me dijerais si debe ser algún tipo de olor en particular o el litúrgico. Bueno, el día que teníais la discusión sobre el incienso, que yo estaba en mi casa, me estaba mordiendo los puños, bueno, le llamé a Martín para decirle que el incienso hay que distinguir. Hay varios inciensos. Una cosa es el incienso, que se utiliza normalmente aromático, y otra cosa es el incienso colofonia, que es el incienso litúrgico. Este, en concreto, el incienso litúrgico, que sale de la resina de los pinos, tiene propiedades levemente tóxicas que son capaces de provocar ciertos estados de alteración de conciencia que pueden ser curativos. Yo no digo que no. Quizá por eso se usa litúrgicamente, ¿no? Y que además se ha utilizado toda la vida como antiséptico. Por ejemplo, en la Catedral de Santiago de Compostela, para terminar con los gérmenes que llevaban los peregrinos. O sea, solo para quitar ese olor tenía que ser una cosa difícil. Y Carlos, a propósito, porque creo que esta cifra la hemos comentado en alguna ocasión, a propósito de la consulta anterior de nuestro oyente desde Argentina, ¿cuántas personas se calcula que han podido existir en la historia de la humanidad? Creo que estamos a punto de volver a de que la población de la Tierra tenga el mismo número de gente que ha vivido. O sea, creo que estamos muy cerca. De nuevo, ten en cuenta que cuando nació Jesucristo, pues aproximadamente... Que habrán existido a lo largo de la historia de la humanidad 10.000 millones de personas. Más o menos, no mucho más. No mucho más, porque ten en cuenta que la población era muy pequeña hasta tiempos relativamente recientes. Vamos a ver, si nos remontamos y cada uno de nosotros le coge sus 126 antepasados, 126, que es una fila, la pones en fila y calculas lo que es, todos los europeos tienen un antepasado en común. Sí, es muy poco realmente. Son 500 generaciones a lo mejor. Sí, lo que tenemos en el plazo. Es decir, simplemente remontándonos, por ejemplo, al censo del Marqués de la Ensenada, que me parece que es de 1790, cuando España tenía aproximadamente unos 11 millones de habitantes, creo. 11, 12 no llegaba. El número de españoles con pariente común era mucho más elevado que el de ahora, en el sentido de que todos seguimos siendo parientes, pero el tramo de población para elegir era mucho más corto. Para poner un ejemplo, cuando lo has dicho, en la época de Jesucristo se calcula que a lo mejor había unos 150 millones de personas. Es decir, la población era muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita. ¿Sabes cuánto han calculado el número de neandertales en Europa Occidental? El máximo que llegaron a tener. Basado, además, esto es una noticia que la traje, no llegó a entrar hace unos 20 días. A principios de este mes, creo. Pues han calculado que, basado en la variación genética, la distancia genética de los restos encontrados, en el control en Gibraltar, frente a los encontrados más al este, en lo que hoy es Kirguistán, calculan que el número total de neandertales nunca pasó de 10.000. Caray. Nunca, porque eran demasiado parecidos. Con lo que decir que nunca pasaron de 10.000. Un estadio de baloncesto, eran no poquísimos. En un espacio que era sobre el arco de la Tierra, casi un cuarto de arco del espacio de la superficie de la Tierra. En el mismo espacio de la Tierra en el que ahora pues habrá unos 500. Claro, hay un caso muy conocido que para los genetistas, para el equipo de Gabriel Esforza, es muy llamativo, porque cuando hicieron el estudio para UNESCO de genes, pueblos y lenguas, que ellos se basaban en tres tipos de investigación: investigación del lenguaje, investigación genética y investigación purísima, que por lo tanto es antropológica, a la que añadieron una especie de investigación del movimiento geográfico por donde los seres humanos se habían desplazado, había un caso que les interesaba muchísimo. Porque ha interesado siempre bastante. Hay dos casos muy curiosos. Uno es de los islandeses, porque todos los islandeses conocen a sus antepasados de hace 1000 años. Todos saben quiénes son. Lo cual es, de hecho, el gobierno danés cedió a la UNESCO todo su patrimonio genético. Está cedido porque es un caso de investigación muy curioso. Es una isla donde todos son parientes, todo el mundo, desde hace 1000 años. Y el segundo caso es de los finlandeses, pero por un caso totalmente diferente. Y es que los finlandeses hablan una lengua que no se relaciona con su aspecto. Entonces hay algo que no encaja muy bien. Habla una lengua altaica y es un pueblo básicamente nórdico. Entonces hay algo que no encaja bien. Bueno, pues una de las conclusiones genéticas es que toda la población finlandesa actual derivaba de un grupo nómada de cazadores de 10 personas. Que en algún momento dado tuvo contacto con pueblos que hablaban la lengua altaica, aprendieron su lenguaje sin mezclarse con ellos, siguieron, puede ser un tipo de cooperación, por cuál razón, eso es lo que se llama deriva genética. Bueno, pues en realidad es que la población de la humanidad era muy pequeñita hasta la gran explosión del siglo XVIII y XIX. Entonces, claro, realmente el número de antepasados nuestros es muy corto, muy pequeñito. Por eso seres humanos somos mucho más parientes unos de otros de lo que nos creemos. Aunque nos empeñemos en lo contrario. Y la leyenda esta que circula por internet no es tanta leyenda, ¿eh? La de que todos estamos separados por 6 pasos. O sea, que si contamos 6 personas todos tenemos algún contacto en común. A lo mejor no es cierta ahora mismo, pero a lo mejor sí lo es dentro de 100 años. Los 6 grados de separación. Bueno, mencionaba Pascual en su correo electrónico los Reyes Magos, y Jesús, desde Córdoba, dice que en la creencia de que en este pasaje bíblico nos encontramos ante una alegoría de algo que ocurrió o no, me seduce, dice Jesús especialmente, la interpretación que simboliza el oro por el poder que confiere, el enaltecimiento como rey, el incienso por su uso religioso, el enaltecimiento como Dios, y en la mirra, sustancia aromática muy valorada en Oriente, el enaltecimiento como hombre. Bueno. Pues sí, pero es que además la mirra se utilizaba en los embalsamientos, ¿eh? Es una cosa correcta. Uh-huh. Y, bueno, pues hablando de antepasados, fijaos la cuestión que os pregunta Enrique desde Cádiz. Tengo entendido que si, hipotéticamente, en Francia se instaurara una monarquía, el actual rey sería un Borbón. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Se podría tener constancia de quién sería el actual faraón de Egipto? No. ¿Por descendencia? No. El último faraón de Egipto fue el emperador Diocleciano. Desde entonces no había ninguno. Fue el último que se tituló así. No, la última faraona era Cleopatra, que murió sin descendencia comunicada porque su hijo, Cesarión, no se supo más de él. Como propuesta, Rafael Alemany dice lo siguiente. Le gustaría que se tratara pues la antigua civilización de los Tartesos en el sur de España, que algunos llegaron a decir que eran, dice, si eran la antigua o desaparecida Atlántida. Lo hemos comentado en varias ocasiones últimamente, sí. A propósito de... Bueno, gráfico yo creo que no hemos hecho, ¿no? Es que no lo sé. No, creo que no. Se podía hacer uno. Se puede apuntar. Sobre todo con todas las teorías que hay, porque hay para aburrir. Ahora que es como habla... de Colón. Es casi hay casi tantas como de Colón, ¿eh? Ahora que se habla tanto y esa información y esa noticia de que el CSIC estaba buscando la Atlántida en el sur de España, sí. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hace poco a un colaborador de la revista de Historia de Iberia Vieja le pedimos un informe sobre ese asunto que se va a publicar ahora mismo, en el próximo mes, en donde el CSIC expresa su rechazo y su, bueno, pues aclara todos los términos sobre esas informaciones absolutamente erróneas, tergiversadas, que no tienen nada que ver con ellos, que ellos no están buscando restos de la Atlántida, están simplemente buscando restos de ocupación humana en esa zona de Andalucía que podrían, y el resultado es negativo al respecto, corresponder además con la civilización de los Tartesos, ¿no? Pues desde Murcia nos escribe Daniel y os pregunta acerca de ese primer zoológico de la historia que se encontró al parecer en Egipto. Nos escribía ya por mediados de diciembre. No es el primero, supongo que se refiere a Alejandría. Alejandría, los Ptolomeos construyeron en un... Se sabe por referencias, se sabe fundamentalmente porque tenían, entre otras cosas, un oso blanco. Y la primera referencia que existe en el mundo clásico a un oso blanco es uno que tenía uno de los reyes Ptolomeos o de los reyes macedonios de Egipto en el siglo III antes de Cristo en Alejandría. Y entonces no deja... Luego sería el vino, no polar. No, era un oso polar. Es un oso polar. Entonces, lo interesante es cuál... bueno, de hecho, hay cualquiera que lo tenga en internet en inglés lo encuentra. Es decir, hay los límites del Imperio Romano. Entonces, es todo un foro de discusión y uno de los elementos del punto de lejanía es hasta dónde llegaron para poder conseguir un oso polar. Pues pobre bicho, ¿no? Se llevaron osos polares a los coliseos romanos. Sí, eso sí se sabe, pero fíjate, en el siglo III antes de Cristo tiene mérito, ¿eh? Desde Alcalá de Henares nos escribe Roberto Cercadillo, que dice que es un fiel seguidor del programa, que tiene todos los programas coleccionados y que nos envía una corrección sobre una información que se dio en el programa del 10 de enero de este año. Durante el monográfico mencionáis, se hace referencia a que un astrónomo registró el 13 de agosto de 1892 un objeto próximo a Venus de magnitud 7. Y calificáis el brillo de este objeto como inmenso. Bueno, lo cierto es que cuanto menor es la magnitud, más brillante es el objeto celeste. Y nos manda algunos ejemplos, como por ejemplo la luna llena, menos 12,6, o la estrella polar, más 1,97. Por tanto, el objeto que vio dicho astrónomo, lejos de ser muy brillante, solo pudo ser detectado con algún tipo de telescopio. Saludos. Muy bien. Muchísimas gracias. Lo que no quiere decir que incluso para ser detectado por telescopio resultara brillante y anómalo. Uh-huh. Eso es otra cuestión. ¿No? ¿Qué monográfico fue? No me acuerdo. Vale, vale. El de planetas, diferentes teorías, hipótesis y planetas que teóricamente no existen, pero que según algunas fuentes sí, ¿no? La semana pasada. Dice Alejandro, que es un estudiante de 22 años, que lleva escuchando el programa desde que puede recordar y que escuchó en el podcast el 16 de noviembre, para que nos situemos en el calendario. Sí, me acuerdo perfectamente ahora de ese día. Se tocó el tema de los robots, lo recuerda Alejandro. Así que os comento que es uno de mis temas favoritos, dice, y que es apasionante las discusiones que se pueden hacer al respecto. Comparto la opinión de Carlos de que dotarles de efectos humanos sería la clave para provocar su evolución en autoconciencia. Y por último, recomendaros la serie Battlestar Galactica, cuya trama principal se basa en esto que estamos mencionando. Con infinidad de seguidores, esa serie de televisión Battlestar Galactica. Una última cuestión más. Bueno, pues, por ejemplo, Gregorio dice lo siguiente, que en materia de astrofísica y astrobiología, ¿qué hitos o logros creéis que se conseguirán en esta segunda década del siglo XXI recién estrenada? Ahí es nada. Eso es impredecible. Es exponencial, los descubrimientos son exponenciales en todas las ciencias, pues puede ser cualquier cosa que ni nos imaginemos ahora. Pero sí se puede predecir un poquito en función de... Hombre, yo creo que las características técnicas, por ejemplo, del telescopio espacial de la... Claro, pero lo hemos hablado tú y yo el otro día. Estábamos comentando, ¿te acuerdas? Aquí en Antena, que uno de los logros que serían más notables es encontrar un exoplaneta al tamaño similar a la Tierra. Eso sería un logro muy notable. Y si ocurre, gracias a la Kepler, la información podrá llegar, pues seguramente en el 2012, que es cuando se detecta. Tres años, cuatro, tarda, ¿no? O sea, entre que hacen el estudio científico, lo miran, lo analizan, lo comprueban. Y se ve tres veces, que es lo necesario para dar a conocer. Y si es parecido a la Tierra y está a una distancia sería una gran noticia, Sol, similar a la nuestra, pues se necesitan tres años, evidentemente. Claro, pero eso, encontrar un mundo gemelo nuestro sería un gran descubrimiento. Es una posibilidad, pero sobre todo es una esperanza para esta década, que sería un grandísimo descubrimiento. Y ojalá lo podamos contar aquí en la tertulia, en la Rosa de los Vientos, en Onda Cero, porque nos, bueno, pues seríamos los primeros en entonar el Eureka, desde luego. Sí, porque nos estamos cargando esto a una velocidad que, como no corramos. Hasta aquí la tertulia, Zona Cero, de esta noche. Manuel Carballal, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Juan Ignacio Rique Martín Cuesta, muchas gracias. Muy buenas noches cantando. Carlos Canales, muchas gracias. Adiós.